La pereza nunca escucha a la voluntad. Y si las cosechas se han dañado, está el mal tiempo para culpar. La pereza es pereza y el mármol en roca por millones de años será. La voluntad es voluntad y el mármol en obras de arte se convertirá. Dijo Fidias cuando construía el Partenón. Luces que encienden la luz en tus días, luces que cantan bellas poesías, te iluminarán. Canta al mundo de la vida, al mundo de la paz, los bellos manantiales que en ti la libertad. Amor, amor, amor, amor, en ti tu dignidad. Nunca escuches el amor en tus días, aquellos días sin poesías, oscuridad. Canta al mundo de la vida, al mundo de la paz, los pueblos sin cadenas construyen libertad. Amor, amor, amor, amor, eres tú mi dignidad. Maestros que enseñan el odio en sus días, jamás sus alumnos tendrán alegría y caminarán por el sendero de los cielos que nunca lloverá, los tristes manantiales que jamás podrán cantar. Amor, amor, amor, amor, en ti tu dignidad. Dignidad en ti, dignidad en mí.